Como se sabe, Sócrates era el más inteligente de los griegos porque sabía que no sabía nada, pero en el banquete se le escapa decir que de algo sí que entiende, que es de amor, de algo entiendo que es amor, pero no porque lo haya aprendido yo, sino porque lo aprendí de mi maestra Diótima. Y en el banquete, si hemos de creer a Diótima, digamos, el amor está en el origen del pensar. Y hay un filósofo contemporáneo que se llamaba Diu, que siguiendo un poco esa lógica griega, dice que quien no comienza por el amor jamás sabrá lo que es la filosofía. Una relación, por tanto, ahí entre la filosofía y el amor que casi es constitutiva. Pero curiosamente, el amor es también el comienzo o el principio de la educación, si hemos de creer a Hannah Arendt, a una famosa cita que para muchos de nosotros es también un principio o un comienzo, que es la que está al final de un texto de 1958 que se titula La crisis en la educación, donde Hannah Arendt dice: la educación es el punto en el que decidimos si amamos el mundo lo bastante para tomar una responsabilidad por él y así salvarlo de la ruina que sería inevitable si no fuera por la llegada de los que vienen. Y la educación es también el punto en el que decidimos si amamos a nuestros hijos lo bastante para no abandonar los propios recursos, etcétera, etcétera. Con lo cual, la educación, si hemos de creer a Hannah Arendt, tiene su principio o su comienzo, digamos, o su fundamento en un doble amor, ¿no? Y además se trata de un comienzo que, como todos los comienzos, no está solo atrás, sino que hay que reactualizarlo permanentemente. Por lo tanto, permanentemente decidimos si amamos el mundo lo bastante como para tomar una responsabilidad por él, y permanentemente decidimos si amamos a nuestros hijos lo bastante como para no abandonarlos a sus propios recursos y prepararlos con tiempo, ¿verdad?, para la tarea de renovar el mundo común, ¿no? Entonces, quizá el amor sea la piedra de toque de toda pedagogía. Es decir, que toda pedagogía válida o valedera debe tener el amor como principio. La piedra de toque, como ustedes saben, es un artilugio que usaban los joyeros para distinguir el oro verdadero del oro falso, ¿verdad? El oro de ley del oro falso, ¿no? Por tanto, la piedra de toque puede servir de piedra de toque para toda pedagogía. Y yo a veces he pensado que si en la Academia Platónica había un letrero a la entrada que decía que no entre aquí quien no sepa de geometría, a lo mejor en algunos lugares se podría poner un cartel que dijera que no entre aquí quien no entienda un poquito de amor, porque lo que hacemos aquí y lo que hacemos en algunos lugares tiene que ver con eso, y por lo tanto no aceptamos ninguna conversación que no sea de alguna manera amorosa. También decía Foucault en sus estudios sobre las prácticas pedagógicas de la antigüedad que la educación es una combinación de eros y ascesis, es decir, de amor y de ejercicio, ¿verdad?, que tiene el amor como motor y el ejercicio como procedimiento, ¿no? Y sigue siendo así. Hay un libro de un filósofo español que se llama Carlos Fernández Liria, que tiene como subtítulo El significado del amor, y que dice ya desde la introducción que eso de enamorarse es de las cosas más importantes que le pueden suceder a uno en la vida. Dice después que si uno se toma en serio lo que le pasa cuando se enamora, se hace irremediablemente filósofo, porque todas las perversidades metafísicas aparecen ahí unas detrás de otras, ¿no? Pero también en algún momento, dice Fernández Liria, para entender de cosas serias hace falta haber corrido el riesgo de algo serio alguna vez. Y el amor es lo más serio que hacemos en la vida. Entonces, como tenemos cierta tendencia a llamar bello a lo que merece ser amado, o a amar lo que nos parece bello, podemos empezar esta charla por el principio diciendo que en el fondo de todos los fondos, o en el comienzo de todos los comienzos, hay un extraño sentimiento que llamamos amor y una extraña cualidad de las cosas a la que llamamos belleza. La segunda cita, si la primera era de Hannah Arendt, la segunda es de Borges, de una entrevista en la Universidad Nacional de Córdoba en 1985. Es una cita que ahora se ha hecho muy conocida porque no hace mucho se han publicado algunas cosas en relación con el trabajo como profesor de Borges en la UBA, ¿verdad?, como profesor de inglés. Y la creo que está en la contraportada del libro. En la Universidad Nacional de Córdoba le preguntaron a Borges por cuáles eran las condiciones de posibilidad de que hubiera maestros y discípulos en este mundo, de que hubiera una cierta transmisión de algunas cosas, ¿no? A lo mejor yo no diría exactamente maestros y discípulos, a lo mejor profesores y alumnos, estudiosos y estudiantes, vete a saber, una cierta pareja generacional, ¿no?, o intergeneracional, que hace posible la transmisión. Y entonces Borges contesta lo siguiente, ¿no? Dice, creo que uno solo puede enseñar el amor de algo. Dice, el amor sea lo único que se puede enseñar, es curioso, ¿verdad? Creo que solo, que uno solo puede enseñar el amor de algo. Yo he enseñado no literatura inglesa, sino el amor a esa literatura. O mejor dicho, ya que la literatura es virtualmente infinita, el amor a ciertos libros, a ciertas páginas, quizá a ciertos versos. O sea, uno no enseña una materia, sino enseña el amor a esa materia. Y como esa materia es infinita, uno solo puede enseñar con suerte el amor a algunos pedacitos, ¿verdad? Algunos libros, algunos autores, algunos versos. Yo dicté esa cátedra durante 20 años, disponía de 50 a 40 alumnos y 4 meses. Un profesor tiene eso, un grupo de alumnos que lo es. Y un día, el curso empieza ese día y acaba este año, ¿no? Lo menos importante eran las fechas y los nombres propios, pero logré enseñarles el amor a algunos autores y a algunos libros. Es decir, lo que hace un profesor es buscar amigos para los estudiantes. A mí me llamó mucho la atención eso de buscar amigos para los estudiantes, porque, como ustedes saben, el texto de Hannah Arendt que he citado, el de la crisis de la educación, está en un libro que se llama Entre el pasado y el futuro. Y en ese mismo libro hay otro texto que se llama La crisis en la cultura, donde Hannah Arendt termina diciendo que una persona culta es la que sabe elegir compañía entre los hombres, entre las cosas, entre las ideas, tanto en el presente como en el pasado. Hay algo de la cultura que tiene que ver con el saber elegir compañías. Las compañías a veces son algunas palabras, algunas obras de arte, algunas ideas, algunos libros, algunas personas, ¿no? Tanto en el pasado como en el futuro. Y por tanto hay algo en el arte de la existencia que tiene que ver con saber elegir compañía. Y por eso me llamó mucho la atención lo que dice Borges, de que lo que hacen profesores es buscar amigos para los estudiantes. Es decir, ese gesto de a lo mejor esto podría, no sé, podría ser honrado con la amistad de ustedes, pero a lo mejor esto podrían considerarlo ustedes como amistosamente, ¿no? Y continúa Borges diciendo, el hecho de que sean contemporáneos, de que hayan muerto hace siglos, de que pertenezcan a tal o cual región, eso es lo de menos. Lo importante es revelar la belleza, y solo se puede revelar la belleza que uno hace. Como veis en esta cita, la palabra amor va seguida de la palabra belleza. Solo se puede enseñar el amor, solo se ama lo que es bello. Enseñar el amor es revelar la belleza que uno siente, que uno ha sentido. Se enseña una materia de estudio, literatura inglesa en el caso de Borges, pero lo que de verdad se enseña es el amor a esa materia, y lo que de verdad se revela es la belleza de alguna cosa. La belleza, dice Borges ahí, no tiene que ver con el tiempo ni con el espacio, ¿no?, ni con la historia, con que las cosas pertenezcan a tal o cual época, ni con la cultura, con que pertenezcan a tal o cual región. Y lo que hace Borges ahí con cierta prudencia no es otra cosa que deshistorizar y destribalizar la belleza. O sea, la belleza no pertenece a un tiempo, ni pertenece a un lugar. Es como si estuviera fuera del lugar y fuera del tiempo. En otra conferencia, muy anterior, del curso 67-68, que se tituló Credo de poeta, Borges lo dijo así. Dice, me pregunto, espero que no sea una blasfemia, si no le prestamos demasiada atención a la historia. Atender a la historia de la literatura es en realidad una forma de escepticismo. Creo que la idea antigua de que podemos reconocer la perfección del arte sin tener en cuenta las fechas era mejor. Creer en la filosofía o en la filología significa creer que las cosas que fueron supongo que soy completamente antihistórico cuando digo esto, sigo pensando que hay versos en los que estamos más allá del tiempo. Pienso que hay eternidad en la belleza. Alguna vez tengo el coraje y la esperanza suficientes para pensar que aunque los hombres escriben en el tiempo, envueltos en circunstancias y accidentes, es posible alcanzar de alguna manera algo de belleza eterna. Si en la cita anterior Borges hablaba del amor, en esta lo tenemos hablando de fe y de esperanza, de la fe y de la esperanza, nada más y nada menos que en la eternidad de algunas cosas. Yo no sé si eso lo hace un idealista, un esencialista, un platónico, un cursi, un ingenuo, o qué lo hace. Pero yo creo que esas palabras lo que lo hacen es un enamorado, son palabras de enamorado, son palabras de enamorado. Y la cuestión ahora podría ser si la fe y la esperanza y también el amor de que algunas cosas sean eternas, ¿verdad?, es simplemente una ilusión de alguien tan iluso como para titular una conferencia credo de poeta, es decir, para creer en algunas cosas y ser tan ingenuo también como para decir en voz alta a quien pueda interesar aquello en lo que cree, sin tener miedo al ridículo, ¿no?, en esta época de incrédulos en que parece que toca, en que las creencias no las guardamos un poquito porque a todos nos da un poquito de vergüenza decir en qué creemos, si es que creemos en algo, ¿no? Si parece excesiva la palabra eternidad, podríamos sustituirla a lo mejor por algo así como actualización, y hablar de la actualización permanente de lo bello. Lo bello es aquello que es permanentemente actualizado, ¿no? Es aquello que por estar fuera del tiempo es capaz de encarnar en cualquier tiempo. No un poeta, sino un pintor, y también de los esencialistas, es decir, de los enamorados, Ramón Gaya, que era muy amigo de María Zambrano, en un texto que se titula Belleza, modernidad y realidad, lo dijo así. Dice, la belleza no era, como a mí me enseñaron, y yo creía de buena fe, la eternización, sino actualización. Actualización de algo que es ya eterno en principio. Lo bello no es más que todo cuanto puede ser rescatado, arrebatado a lo eterno, salvado de lo eterno y traído hasta la hermosa vulnerabilidad del mismo. La belleza no era ya para mí aquel rostro rígido, liso, terso, impecable que me habían enseñado, obligado a admirar y que me había parecido tan triste. La belleza era ella también sumamente impura, defectuosa, expuesta, movible. No era ningún ideal, sino algo mucho más nuestro, algo que nos pertenecía y que existía. La eternidad aquí no es un tiempo infinitamente largo, sino la cualidad de algo que está fuera del tiempo, ¿verdad?, pero que precisamente por estar fuera del tiempo puede ser constantemente actualizado, puede encarnar en cualquier tiempo y en ese movimiento hacerse como más nuestro, ¿no? Yo titulé esta charla Defensa de la belleza, presuponiendo que hay que defenderla, que hay que defenderla, como si estuviera siendo atacada o acusada o deshonrada, sabiendo además que este título podría sonar un poco a película de juicios y de tribunales. Y algo de eso habrá, porque lo que voy a hacer es ir trayendo a entre nosotros algunos testigos de la defensa, como si esto fuera un tribunal, para que le hagan justicia y para que testifiquen a su favor, para que le devuelvan su honor. A lo mejor no es la belleza la culpable, sino otra cosa disfrazada de belleza, como cuando dicen los acusadores que ya pasó la época de las bellas artes, aquella época en que la función de las artes era como colocar cosas bellas en el mundo, o como cuando se decía que la belleza, como la elegancia o el buen gusto, no era otra cosa que el nombre de una experiencia estética rancia, burguesa, anticuada, algo así como un principio puritano de domesticación de las artes, ¿verdad? pero escuchemos directamente a uno de los testigos de cargo, ¿verdad?, de esta especie de tribunal, alguien que va a hablar en nombre de la belleza, para que nos diga lo siguiente. De nuevo, Ramón Gaya dice lo siguiente. Dice, después de algún tiempo de vivir en Italia, a propósito de la palabra bello, después de algún tiempo de vivir en Italia, a propósito de la palabra bello, por ejemplo, que es una constante suya que tanto nos escandaliza y nos fatiga a nosotros, me pareció entrever que no era lo mismo aquello que la palabra intentaba decirme y aquello que yo me empeñaba en oírle. Así que decidí escuchar con más atención. O sea, yo oía que los italianos hablaban constantemente de la belleza. Y a mí eso no me gusta. Pero pensé, bueno, a lo mejor la palabra quiere decirme otra cosa que lo que yo le quiero oír, así que escuché con más atención. De pronto descubriría que para un italiano la palabra bello tan solo quiere decir cierto, existente, y no como para los demás mortales una cualidad de lo existente y que lo existente puede tener o no. Por eso, a sus ojos, todo lo que es bello. De ahí que Italia, con una idolatría tan grande por la belleza, no tenga luego propiamente esa cosa miserable que llamamos buen gusto. Y continúa, y es que belleza, para unos ojos italianos, no es más que realidad, y por lo tanto algo sin esteticismo, libre de esteticismo. Belleza no es para un italiano condición alguna, ley alguna, sino tan solo energía, no es canon o regla o prisión, sino muy al contrario, una libertad y una alegría primarias, algo así como una carnosidad veneno. Con lo que resulta que a partir de aquí nuestros testigos en defensa de la belleza ya no hablan como idealistas, sino como realistas o como carnosistas, ¿verdad? Tiene que ver con una carnosidad veneno. No se olvide que los hemos convocado en calidad de enamorados, ¿no? Y todo aquel que se ha enamorado alguna vez se ha hecho irremediablemente materialista, ¿no? Porque necesita que las cosas se encarnen en algo concreto, que tenga rugosidades, temperaturas, que ocupe un lugar en el espacio y en el tiempo, que exista, en definitiva. Y no hay duda de que eran realidad y energía y libertad y pura alegría tanto los ciertos libros y algunos versos que Borges pretendía enseñar a sus alumnos y a las nuevas generaciones, como algunos de los cuadros o de las pinturas que Ramón Gaya, a Ramón Gaya le conmovieron en Italia y que los halló dignos, digamos, de recibir ese nombre de lo bello. Esa relación entre belleza y realidad a mí me sonó inmediatamente a griego. Una de mis helenistas de cabecera, una helenista española que se llama Aida Mínguez, tiene un texto muy bonito que se titula Grecia no es el país de la belleza, donde empieza diciendo algo obvio, ¿no? Empieza diciendo que la palabra belleza en Grecia no podía ser una palabra estética porque aquí no existía la distinción entre la estética, la ética y la epistemología. Somos nosotros los que hemos torceado el mundo y por tanto hemos colocado la belleza en una parte del mundo, ¿verdad? Pero la belleza griega no es estética, sino que es ontológica, es decir, en la belleza se juega lo que es, se juega el ser mismo del mundo. Es decir, la belleza griega, dice Aida Mínguez, tiene que ver con el esplendor propio de lo que hay, con la manera como las cosas resplandecen, ¿verdad?, en la luz, como aparecen en lo que las define, en lo que son. Un olivo es bello cuando es plenamente lo que es, cuando es un verdadero olivo, cuando es un olivo de verdad, un olivo espléndido en su condición de olivo, brillante y resplandeciente en su olivaridad, en su crecer y en su fructificar, en su hacer de olivo, ¿verdad? Porque la belleza tiene que ver no solo con la cualidad y la perfección de lo que es, sino también con la vitalidad de lo que es, ¿verdad? Por lo tanto, con su florecimiento, con su fuerza de crecimiento. Por tanto, la belleza no es un adorno de las cosas, sino que son las cosas mismas. Una casa bella es una casa que es realmente una casa, porque se puede habitar en ella. Porque materializa una forma bella y conveniente del habitar humano. Una casa donde no se puede vivir no es que sea una casa fea, sino que no es nada, no es una casa. Como un barco que no navegue, que no sería un barco. O un olivo que no florezca y no dé fruto, no sería un olivo. Como no sería una olla o una cuchara de madera, algo que no sirva para cocinar o para revolver la comida, ¿verdad? En Italia, como en Grecia, como en la Italia de Ramón Gaya, la belleza está en cada cosa que es. No hace mucho, con Carlos, estábamos en fuimos a cenar un día con una profesora de una facultad de Bellas Artes y empezamos a hablar. Yo le pregunté si en la Facultad de Bellas Artes todavía esa vieja categoría de belleza era cooperativa o no para ellos, ¿no? La profesora respondió que no, no por antigua, sino por subjetiva. La profesora dijo que era una idea imposible de manejar, porque la belleza es subjetiva, o como decían mis alumnos cuando yo todavía daba clase, porque depende de la persona. Reconocí yo ahí un tópico de nuestra época, ¿no? Ese que supone que la belleza es cuestión de gusto y que el gusto es una construcción social, histórica, cultural, política. Con lo cual lo que llamamos bello no es otra cosa que una proyección de nosotros mismos, ¿no? Como si fuera no tanto una cualidad de la cosa, sino algo que dice algo de nosotros mismos. Ahí me dio la sensación, yo he empezado diciendo que el arte que yo practiqué, ese que aún se llama filosofía, tiene que ver con los comienzos. Pero también tiene que ver seguramente con una exploración constante de la fuerza de algunas palabras, sobre todo tres, la palabra verdad, la palabra justicia y la palabra belleza. Quizá la filosofía no sea otra cosa que un darle vueltas ininterrumpidamente a qué es la verdad, qué es la justicia y qué es la belleza. Mejor aún, una tentativa de mantener válida esa distinción, es decir, que la distinción entre lo verdadero y lo que no lo es, entre lo justo y lo injusto, y entre lo bello y lo feo, no es una distinción cualquiera, es decir, en que seamos capaces de distinguir lo justo y lo injusto, lo bello y lo feo, lo verdadero y lo falso, hay algo importante, hay algo que se juega ahí. Y entonces tuve la sensación, como la tengo recientemente en muchas cosas, de que esa conversación, más que milenaria, está como desapareciendo. Porque para nosotros ya no es relevante distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre lo justo y lo injusto, entre lo feo y lo bello. Me pareció que nos la pasamos historizando, sociologizando, politizándolo todo, reduciendo el mundo a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Me pareció que ahí es donde está el idealismo, en la mitología moderna del sujeto, en el subjetivismo, en la tiranía del yo, ¿no? En el que no somos capaces de reconocer nada que nos trascienda, que esté fuera de nosotros, que sea independiente de nosotros, y sobre todo que no reconocemos nada que sea más grande o más interesante que nosotros, ¿no? Me pareció que ese tópico confirmaba el yoísmo propio de la época, ese yo que lo llena todo y que por lo tanto es incapaz de ver o de percibir nada, esa especie de juego narcisista en la que uno solo juega consigo mismo, ese culto totalitario a la identidad. Y me pareció que ese culto totalitario a la identidad también es lo que está acabando irremediablemente con el amor, porque el amor no es otra cosa que una experiencia privilegiada de la realidad, es decir, de que hay algo que está fuera de nosotros mismos, algo que nos rebasa, que nos excede, que nos supera, algo que no depende de nosotros y que tampoco podemos exactamente dominar. Pensé después que a lo mejor es relevante. Estaba diciendo que a los testigos que voy a ir nombrando y trayendo aquí a la conversación para que hablen en defensa de la belleza, los iba a traer por enamorados, digamos, los iba a traer por eso. Y me pareció que hay una distinción que tal vez se podría trazar en el mundo, sería una distinción entre enamorar. O al mismo, o al menos entre los que de amor sí que entienden un poco. Y aquellos que ya olvidaron que podría significar eso, ¿no? Y que no hay conversación posible entre ellos. No solo porque no usan las mismas palabras, sino porque seguramente no hablan de lo mismo, ¿no? El último poeta que he descubierto es un poeta francés que se llama Christian Bobin, un poeta católico que murió hace poco, muy interesante, que en este librito que se llama Autorretrato con rayador escribe lo siguiente, ¿no? Dice, lo contrario absoluto del amor es la necedad. La necedad y su hocico impávido. El que se aloja en el árbol hueco de la necedad ni siquiera sabe que es necio, al contrario del loco, que a veces sí que sabe un poquito de su locura. Por lo demás, no necesita de ese saber, porque el necio triunfa a cada paso que da, a cada palabra que pronuncia. El hombre necio triunfa, avanza triunfando, triunfa avanzando. Se puede ser muy bien necio e instruido. Se puede también, y se ve con frecuencia, ser necio y listo. Y además, cuando se es necio, casi siempre se es sentimental, porque un vacío llama al otro. Pero hay una cosa que es imposible, ser necio y dotado de amor. Son dos absolutos incompatibles, alérgicos el uno al otro. Entre ellos ninguna mezcolanza, ni un solo vínculo de ningún tipo, solo la guerra, eso es todo. Esa guerra tiene que existir desde el principio del mundo. Su solución está lejana, tan lejana que puede hacernos desesperar. La necedad se encuentra en el mundo como en su propia casa. Hoy en día, entre otros quehaceres, hace televisión. La necedad siempre ha sabido olfatear los buenos negocios. Está muy ocupada, no para. La necedad es como una roca contra la cual las aguas de Dios vienen a batir en vano. Lo que me hacía gracia es lo del absoluto, ¿no? Como si fueran dos mundos incompatibles, ¿verdad? O sea, no hay conversación posible, son como dos absolutos, ¿no? es como una distinción absoluta, ¿no? Y a lo mejor en ese sentido podríamos pedir aquí el testimonio a lo mejor de dos poetas. Una es una poeta uruguaya que se llama Circe Maya, que dice, ¿qué diría la gente si nos viera caer de rodillas y dan ganas por tres gotas de música, por un tono perfecto y por una línea pura? ¿Qué diría la gente si nos viera caer de rodillas y dan ganas por tres gotas de música, por un tono perfecto, por una línea pura? O un poeta español de los celebratorios, de los que celebra la existencia, que se llama Eloy Sánchez Rosillo, que escribió, ¿en cuántas ocasiones vamos a nuestras cosas sin amor, con las manos manchadas de azufres miserables y un perro que nos ladra dentro del corazón como si mereciera la pena de ese modo? ¿Cuántas veces vamos a nuestras cosas sin amor, como si mereciera la pena de ese modo? Y a mí me parece que esa es la experiencia cotidiana de muchísima gente, ¿verdad? La necesidad de ir a las cosas sin amor, como si mereciera la pena, como si mereciera la pena de ese modo. Y pensé que a lo mejor los artistas y los críticos de arte y los aficionados al arte y los espectadores de los museos y los profesores de las facultades de Bellas Artes, como aquella con la que comimos Carlos y yo aquel día, pueden prescindir de la belleza, quizás sí. Pero yo creo que no pueden hacerlo los profesores, porque su tarea y su responsabilidad es muchísimo mayor, es infinitamente mayor. Es decir, que si hay algunas cosas que le pasan a los artistas y a los museos, pues no pasa nada. Pero si hay algunas cositas que pasan en los lugares donde de verdad se juega la permanencia del mundo y la salvación del mundo, quizá hay eso. Y por eso me pareció a mí que nosotros no podemos prescindir del todo de la belleza, ¿no? La siguiente cita, o el siguiente testigo, va a ser Foster Wallace, un escritor norteamericano que muchos de ustedes deben conocer, que en una entrevista dice lo siguiente, ¿no? Dice, la gran diferencia entre el buen arte y el arte mediocre tiene algo que ver con el amor. Esa es una diferencia extraña. Nosotros leímos hace mucho tiempo a un novelista mexicano que se llama David Toscana, que tiene un librito precioso, se llama El último lector, que es la historia de un bibliotecario que está en una biblioteca de un pueblo perdido, un poco como la Comala de Rulfo, donde no pasa nadie, nunca va nadie a aquella biblioteca. Y el bibliotecario Lucio, una vez lo convocan a Monterrey a una reunión de bibliotecarios, donde les explican los diferentes sistemas de clasificación de los libros, ¿verdad? Pues por género, por autor, por país, no sé qué. Y Lucio se queda muy preocupado porque nadie le explica la única verdadera diferencia, sistema de clasificación realmente importante, que es el que hay entre los libros buenos y los libros malos. Entonces con eso nadie se atreve, ¿verdad? Nadie se atreve. Porque ya nadie, porque es muy difícil mantener, ¿verdad?, la diferencia entre la verdad y la mentira, entre lo justo y lo injusto, entre lo bello y lo feo, entre los libros buenos y los libros malos. Con eso nadie se atreve. Y Julio insiste en que para él es la única diferencia relevante. Los demás son como, qué sé yo, como cositas, ¿no? Pero que alguien me diga, ¿no? Pues con esas cosas nadie se atreve, porque le van a decir elitis, qué sé yo, le van a decir que desde qué lugar, ¿no? Desde qué lugar ustedes, esas cosas que se dicen ahora. Y Foster Wallace, un poco a lo tonto, comienza diciendo la gran diferencia entre el buen arte y el arte mediocre. Julio se empezó una frase así, ¿no? La gran diferencia entre el buen arte y el arte mediocre tiene algo que ver con el amor, dice Foster Wallace. Dice, con la disciplina de sacar la parte de ti capaz de amar en lugar de esa parte que solo quiere ser amada. A mí me parece que nuestro testigo habla del artista. Pero me parece que no sería demasiado forzar el asunto si dijéramos la diferencia entre el buen profesor y el profesor mediocre, una que también nadie de mi gremio se atreve a establecer. Hay todo tipo de clasificaciones, pero cuando uno dice hay profesores buenos y malos, ¿desde qué lugar usted lo dice? No, eso es como dogmático. Entonces la diferencia entre el buen profesor y el profesor mediocre tiene que ver con el amor, con ser capaz de sacar la parte de él que ama en lugar de la que quiere ser amada. Y a lo mejor lo mismo podríamos decir de la diferencia entre el buen estudiante y el estudiante mediocre, tiene que ver con el amor, con la disciplina para sacar de uno la parte que ama en lugar de la parte que quiere ser amada, etcétera, etcétera, etcétera. En relación a la escuela, ¿no?, y a la educación, yo creo que si no se puede renunciar al amor, o sea, he arriesgado un principio como otro cualquiera, pero sería ese de, en la puerta de las facultades de educación, donde yo he dado clase muchos años, podría haber un cartel que dijera que no entre aquí, que no entienda algo de amor, ¿verdad? Porque si nos tomamos en serio lo de Janario, de que la educación tiene que ver con el amor, pues que no entre aquí, el que no haya oído hablar un poquito de eso, para que no tenga al menos la capacidad o la predisposición a conversar sobre ese asunto, ¿verdad? Y por lo tanto, lo que hace la, lo hemos dicho algunas veces, eso, ¿no?, lo que hace la escuela no es otra cosa que convertir algo en materia de estudio. Y materia de estudio significa en algo que es merecedor de ser cuidado, atendido, etcétera, etcétera. Y la respuesta sería qué cosas, ¿no?, o sea, qué cosas son dignas de ser enseñadas, aquellas que valen la pena, ¿verdad?, es decir, aquellas que nos parecen dignas de ser amadas, es decir, aquellas que son bellas. Y yo a veces he dicho que todo profesor de lengua sabe de la belleza de las palabras, de las frases, de las etimologías, de los poemas, por eso lo cuida y lo enseña. Todo profesor de geografía sabe de la belleza de los valles, los ríos, los afloramientos calcáreos y las cuencas fluviales, y por eso lo cuida y lo enseña. Todo profesor de matemáticas sabe de la belleza de la raíz cuadrada de menos uno y de los teoremas y tal, y por eso lo cuida y lo enseña. Todo profesor de química sabe de la belleza de la tabla periódica de los elementos, y por eso lo cuida y lo enseña. Todo profesor de historia sabe de la belleza de un pedazo de cerámica precolombina que es capaz de abrir un mundo, etcétera, etcétera. Todo profesor de música sabe de ello, ¿verdad? No hace mucho hice una charla en una escuela de música de Barcelona, la ESMUC, la Escuela Superior de Música de Cataluña. amor como hecho hoy, sino con el asombro, que sería otro de los principios casi de la filosofía, ¿no? La filosofía empieza con el asombro, ¿no? Entonces empecé diciendo que, bueno, una escuela de música es uno de los lugares más hermosos del mundo que uno pueda imaginar, ¿verdad? Si uno antes de nacer le dijeran que dónde le gustaría pasar su vida, una escuela de música es un sitio extraordinario, porque allí tienen nada más y nada menos que la música, que no es cualquier cosa. Y luego es un lugar donde los chicos vienen a aprender esa cosa que no es cualquier cosa. Podría imaginar que una escuela de música es un lugar así como para vivir extraordinario, ¿no? Yo propuse también en aquella charla empezar por una especie de ejercicio de agradecimiento, y entonces pensar en todas aquellas cosas que cuando nacimos ya estaban en el mundo, y que eso hacía que el mundo sea más interesante, más rico y más habitable. Porque cuando nosotros nacimos, el alfabeto ya estaba, y la poesía ya estaba, y la idea ya estaba, poca broma. Y cuando nosotros nacimos, el piano ya estaba, y Bach ya estaba, ¿verdad? Y Violeta Parra ya estaba, ¿verdad? Y poca broma, ¿no? Y cuando nosotros nacimos, qué sé yo, pues la raíz cuadrada de menos uno ya estaba. Y los números irracionales ya estaban, ¿no? El mundo estaba lleno de milagros, ¿no? Pero no solo eso, sino que cuando nosotros nacimos había esas cosas tan extrañas como bibliotecas, ¿no? Que ya estaban ahí, ¿no? Esos lugares donde uno puede abrir la puerta, pedir la metafísica de Aristóteles, un libro que, para que llegue hasta nosotros, han hecho falta generaciones y generaciones de copistas, traductores, comentaristas, profesores, ¿no? Enamorados, ¿no? Que han ido pensando que valía la pena dedicar la vida a una cosa así. Y gracias a eso uno puede abrirlo, ¿no? Y empezar por la primera palabra, ¿no? ¿No? Y además no hace falta nada. Luego, claro, luego están, en el mundo pasa eso siempre, ¿no? Que lo pervertimos todo, ¿no? O sea, mi conversación en la escuela, en las MOOC, fue: uno de los mejores lugares del mundo para vivir es una escuela de música, pero sin embargo, no todo el mundo que estaba allí estaba feliz. Yo pensé, ¿por qué lo habremos afeado tanto? O sea, ¿qué le habremos hecho? Que un lugar perfecto, ¿no? Donde no hay nada que le falte ni que lo sobre, se haya convertido también en un lugar lleno de narcisismo, de egoísmo, de ambición, de envidia, de gente jodida, de gente cansada. Capacidad de afear las cosas que no habría por qué. Entonces, claro, para uno puede entrar a una biblioteca y pedir unos días, ¿tiene usted aquí la metafísica de Aristóteles? En 10 minutos la tienes encima de la mesa, ¿no? Luego, claro, luego vienen los dueños de la cosa, ¿no? ¿Y cómo se atreve usted a leer Aristóteles si no sabe griego? Bien, ¿qué le vamos a hacer? O si no leyó primero, no sé qué, ¿qué le vamos a hacer? El mundo está lleno de gente así, de gente que se apropian de las cosas. Una de las conversaciones en la escuela de música fue también esa, ¿no? Cómo la enseñanza tradicional de la música tiene que ver con que de pronto aparecen los dueños de la cosa. Y si usted no hace las cosas de determinada manera, no puede entrar aquí. Y dices, coño, ¿por qué no puede entrar aquí, ¿no? Pero bueno, eso es, qué sé yo, eso es la tendencia que tenemos nosotros de llegar y afearlo todo, ¿no? Pero estábamos en que cuando nacimos, bibliotecas ya había, ¿eh? Y el cine estaba inventado, qué cosa. Entonces nosotros nacimos y el cine ya estaba, y Kiarostami ya estaba, y Tarkovsky ya estaba. Y uno puede ir a una biblioteca y decir, ¿tienen aquí la de Tarkovsky? Sí, señor, mire usted aquí, aquí lo tiene, ¿verdad? De aquí media horita, ¿no? Y la fotografía ya estaba, ¿no? No hace mucho estuve en una clase, en una filmoteca, en Barcelona hay una cosa que llaman aula de cine, donde una vez al mes se presenta una película para estudiantes de cine, pero también para todo el que quiera ir. Y es una cosa como bien escolar, la película está presentada por un profesor, luego da un poco de bibliografía, pone tarea para el siguiente y tal. Y a la película que yo fui, que era una película así brasilera, como experimental, de los años 30 y tal, el profesor dijo una cosa muy curiosa, ¿no? Dijo, bueno, el cine tiene que ver con las imágenes memorables. Y yo pensé, ¿qué serán las imágenes memorables? ¿Qué hace que alguien decida que una imagen es memorable? y por tanto que vale la pena, ¿verdad? Que puede ser transmitida, ¿verdad? Que uno puede organizar una cosa, que le llame a una de cine para que venga el que quiera, porque les voy a enseñar algunas imágenes memorables, ¿verdad? Ese tipo de diferencia, ¿no? Entonces todo eso ya estaba, todo eso ya lo solo podemos agradecerlo, digamos, de alguna manera, ¿no? Y entonces a mí me parece que estamos un poco faltos de instituciones de agradecimiento, ¿no? De instituciones que tengan que ver con la gratitud, digamos, ¿no? O sea, con la gratitud. Porque hay cosas que no las hemos inventado nosotros, ¿no? Que no las hemos hecho nosotros y que ya están ahí. Y a mí me parece que hay mucha gente que están al servicio de esas cosas, ¿no? Qué sé yo, es un poco, a lo mejor así citarlo, pero uno de los últimos reseres en español fue El Infinito en un Junco, de Irene Vallejo. Irene Vallejo hace ahí un homenajito a todas las profesiones del libro, todas. ¿Verdad? Pues los escritores, pero también los editores, los vendedores, ¿no? Los profesores, ¿no? Entonces toda esa gente que dedican su vida a agradecer alguna cosa y que haya alguna cosa que siga funcionando en el mundo porque vale la pena y porque, como a Lucio, al bibliotecario de la novela de Toscana, no les parece que todo es igual. Porque hay algunas personas que no les parece que todo es igual, que da igual una cosa que otra. Es decir, que mantienen erguida, que mantienen viva la diferencia entre lo verdadero y lo falso, entre lo justo y lo injusto, no, no todo es igual. Y entre lo bello y lo feo, ¿no? Hay una obra de teatro de Peter Handke que se llama Por los pueblos, vamos a llamarlo a otro testigo, que termina así, ¿no? Termina diciendo: vuestro trabajo tiene que ser un actuar, transmitid algo. Pero transmitir solo transmiten los que aman algo. Estamos en lo mismo, es lo de siempre. No, no hay ninguna novedad aquí. Transmitir solo transmiten los que aman algo. Amad una cosa, eso basta. Solo el amor hace posible la objetividad. Practicad la fuerza de la bella transmisión para que no resulte que lo bello, como siempre, acabó siendo nada. Lo bello, como siempre, ¿verdad? Acabó siendo nada, ¿verdad? Entonces, para que lo bello, como siempre, no acabe siendo nada, practicad la bella transmisión, ¿verdad? Pero lo que me gustaría dejar aquí, un poquito entre paréntesis, para encima de la mesa, para enseguida abordarlo, es eso de que solo el amor hace posible la objetividad. Y ahora voy a intentar responderle a esa profesora que dijo que la belleza era sujeta. Y el amor, no digamos, más subjetivo que el amor. Solo el amor hace posible la objetividad. En el este librito, ¿no? Que es el que ha dicho Max que está ahí fuera, ¿no? Es el último libro, El alma se tiene a veces, Ejercicios de retirada. Es un librito que empezó como una meditación, digamos, sobre la retirada, así, ¿no? Y que está escrito en tercera persona, pero tiene un momento, así como la mitad del libro, en que aparece algo que cambió completamente la lógica de la escritura, que es la relectura que yo hice de un librito famoso de Roland Barthes sobre la fotografía, que se llama La cámara lúcida o La cámara mía, donde Roland Barthes empieza a hacer un libro sobre la fotografía, tan inteligente él, pom, pom, pom, lo que le gusta, lo que no le gusta, los códigos, y es maravilloso de leer, como siempre, ¿no? Y de repente, a la mitad del libro, dice: me parece que no le he hecho yo justicia a la fotografía, ¿no? Y dice: voy a entonar la palinodia, ¿no? Que eso, si os acordáis, la palinodia es exactamente lo que pasa en el FED de Platón, la palinodia. Eso sería un poco lo de la diferencia entre los enamorados y los no enamorados. Os acordáis del FED, ¿eh? O sea, llega Sócrates, se encuentra con Fedro, que lleva debajo del manto, ¿no? Pues vengo de casa de Lisias, ¿no? Y llevo un discurso, pues vamos a leerlo. O sea, salen de la ciudad y se ponen a leerlo debajo de un árbol, a la sombra. Y Lisias lee el discurso de Lisias. Entonces Sócrates pues dice, bueno, pues yo voy a hacer otro discurso, ¿no?, sosteniendo lo contrario de lo que sostiene Lisias, y lo hace. Pero hay un momento en el que Sócrates tiene la sensación de que, es sobre el amor, ¿no?, de que no le está haciendo justicia, ¿verdad? Es un discurso falso. Y por eso lleva la cabeza cubierta, ¿no? Entonces se descubre la cabeza, ¿no? La cabeza se la cubre para que los dioses no lo vean, para taparse, ¿no? Y dice, ahora va de verdad, ¿no? Y dice, voy a hacer la palinodia. Palinodia significa en griego por segunda vez, ¿no? O sea, voy a hacer por segunda vez. Voy a hacer un discurso que sí que le haga justicia a una cosa que antes he deshonrado, ¿no? Yo he deshonrado algo y ahora voy a honrar, ¿no? Ahora voy a hacer la justicia, ¿no? Voy a hacer la justicia. Entonces Bartes hace una cosa parecida, ¿no? Fotografía con todo. Y en un momento dado dice, me parece que no le he hecho yo justicia a la cosa, ¿no? Y voy a hacer la palinodia. Y entonces empieza la segunda parte del libro, que es la misma escritura del Cedro, donde empieza en primera persona. Estaba yo un día, mi madre había muerto hace unos meses, estaba yo un día mirando fotografías, ¿no?, de mi padre muerta, y entonces pasó alguna cosa, ¿verdad? Y a partir de ahí es muy impresionante porque Barthes se pone plato, se pone esencialista. Es un tipo que ha dicho toda la vida que todo es una construcción social, que todo es una cuestión de código, de repente allí hay algo que no es exactamente un código, que no es exactamente una construcción social, ¿no? Y entonces hay una cosa como muy impresionante, porque empieza a hablar de lo que solo, de el escándalo de que el amor y la muerte existan al mismo tiempo. Y empieza a hablar de algunas cositas, y ahí dice que empieza él a delirar con una ciencia nueva, ¿no?, que es la ciencia de lo que, de aquello que, aquel tipo de conocimiento que solo está sostenido por el amor. Lo que dice, exactamente lo que dice Hanke aquí, ¿no? Esa frase de solo el amor hace posible la objetividad. O sea, que es aquello que solo se puede conocer por amor. O sea, aquello que solo el amor conoce, podríamos decir, ¿no? Que solo el amor conoce, ¿no? Y entonces, qué sé yo, Barthes se empieza a volver loco, ahí está, se empieza a volver loco. Y termina diciendo, él es una, vamos, dice el final del libro, usted lo sabe, es como una bifurcación, es la bifurcación de siempre. Hay dos caminos, ¿no? Se abren dos caminos. Cuando uno encuentra algo importante en la vida, se abren dos caminos. Uno de ellos es hacer como si no, y otro de ellos es tomárselo en serio lo que uno ha encontrado. El hacer como si no, él le llama las ilusiones perfectas, es decir, la caverna, el mundo de las ilusiones perfectas. Y el tomárselo en serio, dice, es la locura de lo irrepresentable, de aquello de lo que no puede haber, de lo que no puede haber teoría, porque solo puede haber amor. Entonces, bueno, Hanke va por ahí, ¿no? Va por ahí, diciendo eso de solo el amor hace posible la objetividad, ¿no? Y entonces vamos a dedicarle a eso 10 minutos. O sea, ¿cuál es la forma de objetividad, ¿no?, que tiene que ver con la belleza? Es decir, vamos a llevarle un poquito la contraria a la época y vamos a decir que la belleza contiene algo de objetividad, es decir, algo que está en el mundo y no es una proyección de nosotros mismos, algo que está en la cosa y no es una proyección de nosotros mismos, ¿no? Ahí estaría la cuestión del amor, ¿no? El enamorado de la literatura, de Tolstoy o de Borges o de Cervantes, no puede decir que aquello que ama está determinado por su condición, porque rico es pobre, negro o blanco, porteño o entrerriano, porque tuvo una adolescencia desgraciada o una madre autoritaria. Ni Tolstoy es para los rusos, ni Borges para los argentinos, ni Cervantes para los españoles. Si hay algo de belleza en sus textos, y no solo de historia, de sociología o de política, es porque siendo rusos o argentinos o españoles o del siglo XVII o del siglo XIV, pueden ser amados por cualquiera. A lo mejor Lorca escribió para gustar a los andaluces, que no creo, pero si llegó a ser poeta es porque fue capaz de interesar a todo el mundo, mostrando precisamente lo que hay de universal en ser andaluz, ¿verdad? O lo que hay de cualquiera. cualquiera y en cualquiera de sus lectores. Por lo tanto, la cuestión, como para Lucio, para el bibliotecario de la novela de Toscana, el asunto fundamental es qué es lo que hace que un haiku de Basso sea capaz de emocionar a un muchacho de un pueblo de Massachusetts, o que una página de Don Quijote bien leída aún dé ganas de llorar a una anciana polaca. En ese libro sobre el amor de Fernández Liria, él dice que frente a la verdad sentimos que somos iguales, frente a la justicia sentimos que somos libres. Uno no puede decir que se, pues uno le pega una puñalada a alguien y va al juez y dice, no, es que he hecho esto porque en mi pueblo se estila dar puñaladas. Pues mire usted, no. O sea, eso no tiene que ver ni con que usted sea rico, ni con que sea pobre, ni con que sea blanco, ni con que sea negro, ni con que sea Montesco o Capuleto, ni con tal. Porque usted es libre. Y una persona libre tiene que ser responsable de lo que hace. Y lo que hace no depende de sus condiciones, ¿verdad? Cuanto la justicia, dice, la justicia nos hace libres, la verdad nos hace iguales y la belleza nos hace hermanos. Fernández Liria relaciona justicia, verdad y belleza con libertad, igualdad y fraternidad. Y entonces la cita es la siguiente, ¿no? Dice, frente a la belleza, sentimos que sentimos con el corazón del otro que por nosotros circula una misma sangre, la sangre de la humanidad. O también el arte de una época es la manera que tiene esa época de escapar de sí misma. Hay una inesperada objetividad allí donde menos se lo esperaba. Lo que hace Fernández Liria ahí es una lectura de la tercera crítica kantiana, que es la crítica al juicio, la más difícil, porque el juicio de verdad, qué sé yo, es enormemente complejo, pero Kant lo llega a formular, se puede decir que es verdad y que es mentira. Pura. El juicio moral es muy difícil, pero se puede argumentar, se puede decir esto es justo o esto es injusto, pero el juicio estético, o sea, cómo se pasa del esto me gusta al esto es bello, es una cosa mucho más complicada. Por eso acá le sale una crítica mucho más complicada, porque el asunto con el que están intentando lidiar es como mucho más difícil, ¿no? Pero sin entrar demasiado en detalles, el argumento de Kant es que el juicio estético es un juicio que no es ni objetivo ni subjetivo, sino que aspira a la objetividad, es decir, aspira a la universalidad. Tiene que ver, por lo tanto, con una especie de tendencia de ser compartido. O sea, lo diré de otra manera. Si yo soy capaz de decir, si yo digo que la raíz cuadrada de menos uno es bella, es porque me dan inmediatamente ganas de salir corriendo a decirle a todo el mundo que no se pierda la raíz cuadrada. Es decir, que sería una lástima que se muriera sin haberse acercado un poquito a la raíz cuadrada de menos. Si yo digo que un atardecer es bello, es porque me dan ganas de salir corriendo a mis amigos, agarrarlos a todos de la solapa y decir, vení a ver, pero no os perdáis esto, porque esto merece la pena, porque esto. Y tiene que ver con ese sentimiento de que cualquiera sentiría lo mismo que tú estás sintiendo, ¿no? Que no quiere decir que lo sienta en realidad, pero ese sentimiento de que en relación a eso todos somos iguales, porque cualquiera debería o podría conmoverse. Por lo tanto, venía a ver esa puesta de sol, o venía a ver la raíz cuadrada de menos uno, ¿no? Eso sería un poquillo el asunto, ¿no? Pensar que en lo de la belleza no estamos hablando de nosotros mismos, sino de la cosa, y que por lo tanto el asunto está en la cosa. No porque todo el mundo juzgue lo mismo que nosotros, sino que podría juzgar lo mismo que nosotros, de ahí esa necesidad de compartir, ¿no? Yo creo que la vocación de enseñar tiene un poco que ver con eso, tiene que ver con lo que les pasa a algunas personas, que es que la pasión de aprender y la pasión de enseñar van juntos. Es decir, que cuando aprenden alguna cosa les da ganas de salir corriendo a contárselo a los demás, ¿no? A no se pierdan esto, ¿no? Esa especie de cosa extraña, ¿no? Esa especie, sí, como de impulso de salir a gritarlo, ¿no? De salir a decirlo en algún sitio, ¿no? Pues la raíz cuadrada de menos uno, ¿no? Vengan todos y hablemos un rato de la raíz cuadrada de menos uno, un poco así. Y bueno, para terminar, siempre, o como casi siempre, el último testigo de cargo es Peterson. A ver qué les parece. Hay un texto de Hanke cuando le entregan un premio, que es el premio Franz Kafka, en el que el hombre siente la tentación de decir por qué lo que yo hago no se parece a lo que hace Kafka, ¿no? Digamos, tiene la tentación de diferenciarse de Kafka, ¿no? Y dice lo siguiente, ¿no? Empieza Hanke alabando el proceso de Kafka. Dice que no hay otro texto que pueda ayudar de mejor manera a los débiles a resistir con dignidad y al mismo tiempo con indignación a un orden mundial percibido como un enemigo mortal. O sea, que si uno quiere hacer eso, quiere resistir con dignidad y con indignación a un orden mundial injusto, que lea el proceso. No hay texto mejor para eso. Pero añade enseguida que precisamente fue leyendo el proceso que se le hizo claro que sus intentos de escritura deben distinguirse de Kafka, y subraya él debe. Porque en ese deben él siente que está su deber, que está ahí algo como su deber. Para Kafka, dice Hanke, la vida es una condena, para mí es una tarea. Dice Kafka, el decididamente desesperanzado muestra el mundo como una malvada potencia superior que juega al gato y al ratón con la así llamada historia de vida de cada individuo, mientras que para él la creación es un desafío, y ahí arriesga la palabra belleza. Y dice, sí, arriesguemos la palabra, arriesguemos la palabra. Para la palabra belleza hay que arriesgar, para que se arriesgue, no está dada, no está garantizada. Dice, arriesguemos la palabra. Yo ando estirándome con las formas en busca de belleza conmovedora, de la conmoción a través de la belleza, sí, de lo clásico, de lo universal, de lo que según la enseñanza práctica de los grandes pintores solo gana forma en la constante observación de la naturaleza. Y a continuación dice, y la opinión de que ya no hay más naturaleza. O sea, siempre viene el aguafiestas a decir, ya no hay más, ¿verdad? Ya no hay más historia, ya no hay más naturaleza, ya no hay más, ya no hay más. Y la opinión de que ya no hay más naturaleza. Se me parece como la afirmación, ya no hay estaciones del año. Los que dicen eso tal vez solo le temen al aire libre, voluntariamente prisioneros de sus máquinas de vivir y de viajar, ellos mismos convertidos en máquinas. Pues detrás de todas esas jergas se siguen desplegando poderosamente ahí afuera las ramas de los árboles. Hay estaciones de la naturaleza, es el arte, es, y por supuesto que yo, el que escribe, a veces me siento en mi conciencia del deber de contarle al lector solícito, al pueblo de los lectores, sobre el mundo escondido, el que una y otra vez vuelve a esconderse, el mundo bueno. Me siento a veces una figura tragicómica o también ridícula, pero los fugaces instantes de entrelazar en la fantasía a otra vida, experimentarla como una ley, como un esbozo de ser, es una literatura auxiliadora y necesaria. Dice después de diferenciarse en eso de Kafka, ¿verdad? Yo tengo ganas de decir lo que es, lo que tal. Dice Kafka, seguramente de estar vivo no me apoyaría, pero me tomaría en serio. A fin de cuentas, también él quería proyectar su teatro natural de Oklahoma como una obra redentora. Y ahí es muy impresionante por el uso de la palabra redentor, es decir, el no tenerle miedo a las grandes palabras, ¿no? Se define enseguida no como escritor, sino como buscador de escritura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quería terminar con una cita larga, ¿no? Pero yo creo que va, a mí me parece muy impresionante, de la ladrona de fruta, que tiene que ver con eso, de lo que hemos estado hablando, que dice lo siguiente. Dice, con el paso de las décadas me había dado cuenta de que la mayoría abrumadora en todos los sentidos de los bípedos comúnmente llamados humanos, de raza amarilla, blanca, negra o de la que sea, pertenecen a la raza de los inaccesibles. Nada le sorprende, nada le hace aguzar los oídos, de nada, pero absolutamente de nada, le alcanza un destello o un reflejo. Lo que en su día se decía tener oídos para o tener ojos para los inaccesibles, esos no tienen ojos ni oídos para absolutamente nada de lo que hay en la Tierra. Dicho de forma amplia, la raza y la masa de mis inaccesibles es una carente de todo eco, nada, aunque regresara la legendaria música celeste terrenal de las esferas, desaparecida para siempre, y sonara descendiendo sobre ellos y desde el fondo de la Tierra ascendiendo hacia ellos, hallaría en ellos un espacio para la reverberación. Hace venir la música de las esferas, aunque sonara la música de las esferas, la música pitagórica, hallaría en ellos un eco. Pero continúa así, dice quizá, ¿no? Los inaccesibles, la mayoría de la raza amarilla, son los inaccesibles, ¿no? Pero dice, continúa así, ¿no? Dice, quizá os ha llamado la atención que haya puesto un mi delante de los inaccesibles, mis inaccesibles. ¿Significa esto que los tengo en consideración, que los considero mi gente, incluso a los inaccesibles, precisamente a ellos? A mi modo de ver, todos ellos me conciernen. Los tantos miles de millones de bípedos inaccesibles, cada uno de ellos, hasta los confines del mundo. Sé, o creo saber, que nadie ni nada puede alcanzarlos, ni lo verdadero, ni lo bello. Y en modo alguno, érase una vez, lo divinamente bello, puede alcanzar ni a uno solo de ellos. Pero yo quiero alcanzarlos a todos sin excepción, y no desde hoy por primera vez, o así, desde siempre, que ardo en deseo de conseguir que se conviertan en accesibles, que sean atentos, abiertos, que respondan, aunque sea sin palabras, ya sea con una sola pierna, sin ninguna, o por mí pueden ir también a gatas o arrastrándose sobre la gambadilla. Al mismo tiempo sé muy bien que ese anhelo mío, más que un deseo, sin la danza de los velos de la dulce ilusión, es un puro sinsentido. Hace mucho tiempo imaginé que creaba algo que si llegaba a sus oídos se abriría incluso alguien que estuviera atado y amordazado dentro de un armario oscuro como la boca de un lobo. Y ahora aquí me imagino que vosotros, legiones de inaccesibles, a los que ya desde vuestro nacimiento nada ni nadie puede alcanzaros, y que durante una larga y cada vez más larga vida y en un futuro quizá pronto inmortales vais poniendo una pierna delante de otra, que vosotros seríais accesibles, seríais mis accesibles. Solo este sería el lugar desde el que por una vez llegaría una respuesta, aunque fuera como un gimoteo. Un lugar en el que finalmente no estaríais desempeñando vuestro rol, vosotros inaccesibles, vosotros. Un pensamiento lleno de soberbia, arrogante, no, animoso, lleno de confianza, una y otra. Hasta aquí. Bueno, muy bien. Comentarios, preguntas, ideas, queda abierto. Les pido que levanten la mano si nos escuchamos todos con micrófono. ¿Cómo no? Bueno, puede ser que sea un poco naif para expresar lo que quiero expresar. No sabía que venía la palabra belleza, me trajo, y te quería decir que es, creo que de las primeras veces que yo escucho una conferencia desde la cabeza, sino desde el corazón. Es muy emocionante todo lo que dijiste. Yo creo que son palabras que expresan un interior de todos, que es más lo que nos une que lo que nos diferencia en el mundo. Y que pienso que este tema de lograr en lo cotidiano una mirada desde la belleza, y esta relación que vos haces con el amor, es lo que nos puede transmutar hacia un ser verdadero. Y desde ese ser verdadero es que uno puede mirar el resto, ¿no? Creo que la búsqueda debería de ser desde ahí para encontrar la verdad. Y el amor es clave para empezar todo. Y yo no me acuerdo quién fue el que dijo, pero es una frase que me impresiona, que es ama y haz lo que quieras. Pablo. ¿Quién lo dijo? Pablo. Ah, nada más y nada menos. Bueno, y me surgen todas las palabras que puede dar esta mirada con belleza, ¿no? Que es todas, milagro, sorpresa, transmutación, redención, todas palabras, cosmología, no sé, como que todo está unido a eso. Y parece tan simple como lo decís, y sin embargo vivimos tratando de llegar a lograrlo, ¿no? Nos confundimos todo el tiempo, pero yo te agradezco esta charla. Hay una... en el alma Asetín a veces aparece, ¿no? Porque después de jubilarme, el alma Asetín a veces se subtitula ejercicio de retirada, porque empezó elaborando mi jubilación, empezó elaborando la retirada, ¿no? Y el primer curso que hice después de la retirada, que fue en Bélgica, era sobre Simone Weil, y tenía que ver indirectamente con la belleza. Y entonces trabajamos un texto de Simone Weil que se llama Las formas implícitas de amor a Dios, en el que habla un pedacito de amor al mundo, ¿no? Y entonces dice ahí Simone Weil una cosa muy impresionante, dice que la belleza nos hace despertar a lo real. Eso me parece muy impresionante, esa conexión entre lo bello y lo real. O sea, lo bello no es un adorno, sino que es lo real mismo. Por tanto, de ahí su objetividad. O sea, la belleza está en lo real, ¿no? Es decir, despertar a lo real, ¿no? Y por lo tanto te hace salir, ella dice, de tu posición central imaginaria, en la cual uno piensa que cualquier cosa es una proyección, de su posición central imaginaria, ¿no? Lo que pasa es que en ese mismo sentido hace alguna consideración histórica. Ella dice que el amor a la belleza del mundo tiene una parte fundamental no en el pensamiento, pero sí en el modo de ser griego, digamos en lo griego, que habría que matizar mucho eso. Dice que el cristianismo es un poco indiferente a la belleza del mundo, porque este mundo estamos solo de paso y tiene que ver con ganarse otro, ¿no? Pero hace una precisión muy bonita y dice, excepto San Francisco, el cántico de las criaturas, ¿verdad? San Francisco es claramente la belleza, ¿no? Dice después, hablando un poco de la historia, dice, casi podría decirse que la raza blanca ha perdido la sensibilidad a la belleza y ha asumido la misión de hacerla desaparecer de todos los continentes a los que ha llevado su comercio, sus armas y su religión. Pero anuncia aquí, en esa frase, anuncia aquí una cosa muy bonita que ya desarrolla muy bien, que es la idea de los crímenes contra la belleza, de los crímenes contra el alma. O sea, el Código Penal argentino, como cualquiera, reconoce los crímenes contra el cuerpo o contra la torre. Pero los crímenes contra el alma es una cosa como más difícil de detectar. Los crímenes contra el alma para Simone Weil son claramente los crímenes contra la alegría y contra la belleza. O sea, tienen que ver con el afeamiento del mundo y con el final de la alegría, ¿no? Los crímenes contra el alma. Pero ella dice en un momento dado, está un poco en eso. O sea, dice, en esa frase aparentemente no sea el pasado, ¿no? De la raza blanca ha perdido la sensibilidad a la belleza y se ha encargado de eliminarlo ahí donde ha exportado su comercio, su religión y sus armas y su masqueta. Es decir, la belleza tiene enemigos, ¿verdad? La sensibilidad a la belleza es una cosa que está, ¿no? En esa onda dice que el sentimiento de lo bello haya sido mutilado, deformado y mancillado, aún permanece irreductible en el corazón del hombre como un móvil poderoso. Eso también es el esencialista, ¿verdad? O sea, decir que hay algo irreductible, ¿verdad? Aunque haya sido mancillado y tal, es un móvil poderoso. O sea, que en el corazón del hombre, ¿verdad? Mientras sea hombre, digamos, o sea, mientras no estemos ya en otra onda, en el que permanece ahí como un móvil poderoso. Y a mí eso me hizo pensar he trabajado un poquito muy indirectamente, en esta charla he trabajado un poquito en lo de justicia, verdad y belleza. Me ha hecho pensar un poco en alguna manera como algunos filósofos hablan de ese sentimiento que también es medio evangélico, de la sed de justicia. O sea, aunque el sentimiento de la justicia sea también arrancado del corazón de los hombres, y ya no sepamos muy bien diferenciar lo justo y lo injusto, y es más, nos da igual diferenciar lo justo y lo injusto, la sed de justicia permanece. Es esa cosa de dónde está una cierta orientación moral, digamos, algo que tenga que ver con el anhelo de belleza, con la sed de justicia, con la aspiración a la verdad, ¿eh? Aunque sea una aspiración, ¿eh? Pero, aunque sea una sed de justicia, ¿verdad? Un poco esa lógica. Entonces ella dice que permanece irreductible en el corazón del hombre. Y dice después una cosa muy curiosa, dice, únicamente la belleza tiene derecho a nuestro amor, por eso las palabras que expresan la belleza vienen inmediatamente a los labios cuando queremos hablar de aquello que amamos. Hay una relación como constitutiva entre amor y belleza, las palabras que tienen que ver con la belleza vienen automáticamente a la boca cuando, etcétera, etcétera. Pero habría ahí algo lo que decía un poco citando a Bobén, ¿no? De la guerra eterna entre los enamorados y los no enamorados, es decir, entre los afeadores del mundo y los embellecedores del mundo, ¿no? Hay una novelita de Cadaré que yo leí hace tiempo que se llama Nicho la vergüenza, que tiene que ver con el aplastamiento de una revuelta en Albania, ¿no? Pues, que está localizada en la época del Imperio Turco, entonces hay una revuelta y el califa envía las tropas para aplastar la revuelta. Y entonces el aplastamiento de la revuelta tiene varias fases. La primera es aplastar la revuelta, claro. Esa es la más fácil, aplastar la revuelta. La segunda es aplastar la idea de revuelta. La tercera es acabar con la memoria y con la cultura. La cuarta es corromper la lengua. Y la quinta es entristecer las bodas, es decir, allí donde hay una fiesta ir a entristecerla. Y la otra es acabar con la belleza, y cuando se han entristecido las bodas y se acaba con la belleza, el territorio está completamente arrasado. O sea, no solo se acaba con la revuelta, sino que se acaba con cualquier posibilidad de cualquier cosa, ¿no? Es esa cosa, ¿no? O sea, los crímenes, digamos, no hay un crimen ahí de alguna manera. Jorge, dos gratitudes y una consideración para conversar un poquito. La primera, gracias por traer la belleza, la verdad y lo justo en un momento injusto, feo y etc. Porque creo que también en la contemplación de la belleza hay una suerte de olvido o de abandono de lo miserable, y creo que estas dos horas pueden darnos un poco de respiro en ese sentido. La segunda gratitud es porque yo, como tanta otra gente, te sabe de esas personas que han corrido hasta la casa de uno, hasta la vida de uno, para decirle aquello de la raíz cuadrada de persona. Es decir, no puedo dejar de reconocer, como muchos que estamos aquí, que tu pasión por compartir un libro que te había apasionado, una película que te había apasionado, una obra de teatro que te había apasionado, formaba parte ya no de la tarea docente, sino de esa fraternidad o de esa hermandad que comentaste antes. Y entonces creo que encarnar Knacks esto que estás diciendo. No puedo separarlo de un gesto cotidiano de los últimos 30, ¿cuántos años hace que nos vimos una vez en una tierra brasilera caliente y para colmo de aguas termales? O sea, no solo calientes, no. Más de 40 años. Okay. 40 años. Entonces, doy fe o vale la pena testimoniar que hay algo de lo que le está diciendo aquí que para muchas vidas ha sido central y que además ha permitido que a su vez cada uno de nosotros intentemos ese gesto de amor arentiano, pero también de amor a las cosas concretamente, no al mundo y a los demás, sino a las cosas concretas. Y hasta aquí las gratitudes, y ahora viene una consideración. En muchas novelas aparece un personaje que siempre va a decir la misma frase. Yo pertenezco a aquellos tiempos donde lo bello era lo verdadero y lo verdadero era lo justo. ¿Eh? Yo por lo menos ahora me estoy acordando de 5 o 6 novelas donde hay un personaje, generalmente abuelo o abuela, ¿no?, que dirá esta frase donde estas 3 palabras corresponderían a una época, ¿no?, una época. Y cuando lo dicen en función de que ya no es época en que lo verdadero sea bello, lo bello sea justo y así sucesivamente. Entonces, mi pregunta, te quería escuchar un poco hablar sobre la duración y la permanencia de algo, porque creo que si la época tiene alguna enemistad con la verdad, con lo justo y con lo bello, también tiene alguna enemistad con la duración. Como vamos, contigo hemos hablado muchas veces de eso, ¿no? Es como lo de mantener abiertas algunas conversaciones, no tanto algunas tesis, sino algunas conversaciones. Entonces, en algún momento de la charla lo he dicho, yo tengo la sensación de que la filosofía es una larga conversación alrededor de algunas partes, donde nadie ha dicho nunca ni qué es la verdad, ni qué es la belleza, ni qué es la justicia, pero ha mantenido abierta esa conversación. Es decir, no ha sido indiferente, no ha sido indiferente. No es que yo venga de una época en que estaba claro lo que era verdadero, lo que era justo y lo que era bello, sino yo vengo de una época donde esa diferencia no era cualquier cosa y nos peleábamos por mantenerla viva, ¿no? Es decir, porque hay cosas que no están bien, hay cosas que son mentira y hay cosas que son feas, digamos, ¿no? Nos esforzamos por mantenerla viva, ¿no? A mí me parece que esa conversación en este momento tiene enemigos muy poderosos, tanto en relación a la verdad como en relación a la justicia como en relación a la belleza, enemigos muy poderosos. Que todo tiene que ver también con algún rasgo que seguramente va más allá de las diferencias entre campos políticos. Es decir, vivimos en la época de la, yo lo he dicho a veces así, de la soberanía del yo. Y la verdad, la justicia y la belleza son cosas que tienen que ver con el ser capaz de salir uno un poquito de sí mismo. Y de sí mismo es también de sus determinaciones, es decir, de su tribu. O sea, ni la verdad, ni la justicia, ni la belleza pueden depender de la tribu a la que cada uno pertenece. O sea, esto vale para mi tribu, pues mire, no, así no vamos bien. Entonces, hay algo en el momento cultural que tiene que ver con una cierta retribalización, que tiene que ver con la soberanía del yo, que tiene que ver con que somos bastante incapaces de reconocer que hay cosas más grandes que nosotros mismos, que hay cosas que no son condicionales, que no dependen de mi opinión ni de no sé qué, ¿no? Entonces sí que me parece a mí que mantener esa conversación viva se mantiene viva, ¿eh? Porque hay lugares donde se mantiene viva y es así, ¿no? Y se mantiene viva, pero que no es una conversación que interese mucho a la época en general, digamos, ¿no? En general. Y sobre la duración de las cosas, pues mira, me parece que a ellos sería un poco como Hank. O sea, ganan los inaccesibles, pero una y otra vez. Que es ilusión. Bueno, a lo mejor es animoso. O sea, que hay cosas que... sería muy arrogante decir que no duran, porque tampoco depende de nosotros, o sea, depende de saber qué no. Vamos con una pregunta más, ¿parece? No sé si tengo una pregunta y tengo miedo de estar desordenada y de no poder rechazar las cosas que estaba pensando para compartir y para también escuchar tu impresión. Cuando hay algo de esta cuestión de, que dijiste acerca de la docencia, ¿no? De los maestros, la distinción entre un maestro bueno y mediocre. Y yo pensé en la distinción entre un docente comprometido y no comprometido, que quizás hay puentes entre esas categorías, ¿no? Y también en el hecho de la responsabilidad, ¿no? Que parecería ser una mala palabra, una cosa que se asocia casi con una posición superyoica, pero creo que tiene que ver con el amor a la responsabilidad. Últimamente, digo, yo tengo muchos años de docencia y 15 años de maternidad y no sé por qué, si es un poco cursi o es un poco elemental, pero trazo algunos paralelos entre el enseñar y el criar, ¿no? El acompañar a alguien que nace indefenso y vulnerable a hacerse autónomo, autónoma y un poco más fuerte y un poco más posicionado en el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que en ambas tareas hay algo de la confianza en el otro, en la otra y en sí mismo, porque a veces yo creo que la docencia también necesita como fuego esa sensación de relevancia, que eso que vos dijiste, ¿no? Perseguir a alguien, ¿sabes? O sea, insistir en no tener vergüenza en la creencia de que es importante esto que quiero contarte o que quiero... Y por otro lado, que hay algo también de una cierta reivindicación de la simetría, sabiendo que podemos estar en lugares intercambiables, que yo tengo una... Esa asimetría no es fija, ¿no? Que yo puedo estar en el enseñar y en el aprender, bueno, un poco por ahí medio freiriano esto, ¿no? Y por último, me impactó porque yo estoy pensando mucho como en esta cosa del escepticismo respecto del amor y también de un cierto abandono de la idea de belleza, como que da un poco de pudor decirlo. Y se me ocurrió pensar que eso es como un síntoma de un daño que ha sido causado. O sea, que si estamos duros para creer en el amor o en la belleza es porque esas cosas han sido... O sea, somos víctimas de algún daño en relación a la capacidad de amar y de reconocer lo bello. Bueno, lo que tengo es una pregunta un poco deshilachada, tal vez, infantil, si se quiere, en el sentido de la pregunta que se hace, no tanto para obtener una respuesta, sino para empujar la conversación un poquito más. Pero es la relación entre la belleza y lo narrativo o la narración. Uno de los libros que gritaste que todos lean y fui a leerlo es el de Santiago Albarrico, Leer con niños, por ejemplo, y él ahí dice que los relatos son oportunos salvavidas en medio de la lava ardiente y esas cosas, y que cuando uno agradece que ciertas cosas ya estuvieran en el mundo, nos llegan a través de relatos y a través de cierta envoltura narrativa que nos hace reconocerlas como cosas acerca de las cuales deberíamos estar agradecidos. O como dice la canción de Silvio Rodríguez, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen los muertos de mi felicidad. Y esas historias heroicas de mártires señalan hacia lo agradecible de lo que ya estaba. Y también diste una pista sobre la relación entre lo bello y lo narrativo en esta propia gestualidad de querer compartir, porque uno lo cuenta y lo narra para compartirlo. Pero también pensaba que tal vez el relato sobre lo bello lo estereotipa, en el sentido de que, bueno, los girasoles, el Miguel, ¿no? el David, son cosas bellas porque se dice que son bellas, entonces hay que ir corriendo a admirarlas, y que al mismo tiempo es ineludible que algo, algún relato en un sentido más profundo, rodea la idea de lo bello en el sentido de que nos acerca a la experiencia de lo bello o algo así, no sé. Por eso digo que era una pregunta deshilachada, pero tirá del hilito que te parezca. Yo estaba ahora leyendo un libro de uno de los ideólogos de Podemos en España, un filósofo así neocantiano interesante, que es una lectura de la crítica al juicio, de algunas otras cositas, y el tipo viene a decir que en la cuestión de la belleza se juega también la de la verdad y la justicia. O sea, que lo que se juega en la belleza no es solamente los artistas, los museos y las puestas de eso. Que se, porque se juega, dice él, la capacidad de juzgar. Y a mí me parece que se trata un poquito de eso. O sea, no se trata tanto de que lo bello sea en la vida de Miguel Ángel, los girasoles, así, sino de mantener viva la capacidad de juzgar. Es decir, la capacidad de que no todo te va a ser. Y entonces ahí está el misterio. Pero yo creo que la responsabilidad de la ciencia, pero de la vida en general, está en que no todo va a ser. No sé si es la vida de Miguel Ángel o son los girasoles, ¿sí? Pero las cosas no valen igual. O sea, no todo da igual. No todo es. No cualquier cosa es cualquier cosa, digamos. Por eso el argumento de Luis Aníbal es un poco ese. Lo que se juega en la belleza no es tanto el juicio, sino la capacidad de juzgar. Es decir, el mantener la capacidad de juzgar. La capacidad de decir esto es. Esto se puede decir de esta manera. Lo que pasa es que. En relación a la belleza, como la belleza está relacionada con el amor de una forma muy, muy estrecha, ¿no? Sí que tiene un papel, yo creo que fundamental en un sentido. Yo lo diría así, ¿eh? Es, puede compartir o no, ¿no? Pero yo lo diría así. La lucha por la verdad o por la justicia, qué sé yo, no, lo voy a decir de otra manera. Si no fuera por la belleza, la verdad y la justicia, ¿para qué? O sea, si no hubiera algo en el mundo que merece la pena en sí mismo, digamos, la verdad y la justicia, ¿para qué? Es decir, que la belleza es verdad que tiene una... Por una parte parece como más decorativa, ¿verdad? En un mundo con tantas injusticias, pensar en la belleza para las mentiras como un lujo de la existencia, no sé. Pero yo creo que tiene un lugar como muy fundamental existencialmente, porque... Es para eso, para lo que se lucha por la justicia, para que pueda haber alegría, y para que eso se pueda compartir, no por otra cosa, ¿no? Bueno, se habla de la justicia poética, ¿no? Y luego, bueno, todo el relato, sí, ¿no? Bueno, Hanke como el narrador, en la cita aquella de los inaccesibles, cuando dice, ni siquiera son sensibles a la música, pero luego dice, maravilla de las maravillas, ni siquiera érase una vez. Que para él es lo más maravilloso, el érase una vez, ¿no? Entonces ya no son inaccesibles ni al érase una vez, al había una vez. Pero bueno, lo interesante de estas cosas, como de todas esas que yo decía que la filosofía ha tratado de mantener abierta la conversación, es que continúan siendo un misterio, digamos, es que continúen dando que hablar y dando que pensar, digamos, ¿no? Esa es la gracia del asunto, ¿no? Por eso la filosofía, empezaré a hacer un pequeño elogio del arte al que yo he dedicado gran parte de mi vida. Bueno, junto a la filología son las únicas dos disciplinas que tienen amor en el nombre y por lo tanto tienen que ver con una aspiración y no con otra cosa. Y por eso son las más inútiles también, en fin, porque tienen que ver con esas tonterías, ¿no? Bueno, muy bien. Repetimos un aplauso.